Bueno, yo soy María Eugenia Cordi, soy médica pediatra. En febrero va a ser 6 años que estaba en el contrato este de locación de servicios y me hicieron una llamada el día 31 de diciembre para comunicarme. Bueno, en realidad yo no recibí la llamada en ese momento porque estaba atendiendo, y después a través de la doctora que está a cargo de los dispensarios me confirmó que yo había quedado, igual que otros compañeros, había quedado en la situación de que no se me renovaba más el contrato, teniendo una situación de precariedad absoluta en cuanto a las condiciones de los contratos, los sueldos, la responsabilidad que tuvimos. Nunca paramos porque en la pandemia hemos seguido trabajando continuamente. Y bueno, esta es la devolución. Inclusive hemos hecho muchas veces cosas que no tenían, o sea, que no eran pagas, que lo hacíamos por voluntad, como por ejemplo el año pasado organizamos ateneos para pediatría. Yo he hecho trabajos también que ni siquiera me correspondían, como colaborar en los dispensarios con el tema de las fichas médicas, de hacer las fichas, en fin. Mucho más que una ingratitud por parte de la gente que está a cargo de salud de este municipio. Y llevan muchos años de falta de reconocimiento de todo el equipo de salud en cuanto a las tareas que les toca hacer, y mucho más en esta situación de pandemia, donde nos ha tocado a nosotros estar en la vanguardia de la atención a los pacientes. Y como ya es de público conocimiento, muchos han enfermado y algunos colegas y algunas personas también vinculadas al equipo han fallecido. Y hemos expuesto también a nuestros familiares. Así que bueno, esa es la situación. ¿Cómo ha tenido alguna comunicación la dirección del hospital con vos? En ningún momento nos han llamado como para, o sea, se han pedido desde hace mucho, se vienen pidiendo audiencias para solicitar una serie de puntos. Como el reconocimiento de la semana sanitaria, el que se nos pague al equipo de salud por el trabajo en días feriados, por ejemplo, o fines de semana, y una serie de puntos más. Y no solo que no se nos han atendido, sino que sucede esto. Hace un año que tenemos los mismos sueldos, siendo que el INDEC dice que, o sea, recién ahora en diciembre nos dieron un 5% de aumento, cuando en realidad el INDEC nacional, que ya sabemos lo que es el INDEC nacional en este gobierno nacional, reconoce aproximadamente un 37% de inflación en todo lo que va del año. ¿Qué lectura haces de que se hayan bajado determinados contratos y hayan trasladado a algunos compañeros desde lo político? Y son represalias, porque parecería que estuviéramos en la época facha de los militares, donde no se podía expresar, donde no se podía reclamar los derechos de los trabajadores. O sea, estas personas parecería ser que no saben que hace ya muchos años que estamos en democracia y que tenemos el derecho a exponer nuestras necesidades y a hacer solicitudes para mejorar nuestras condiciones laborales. ¿Cómo ha pasado este fin de año luego de conocer esta noticia y también la sensación que tenés hoy de encontrar el hospital en estas condiciones, ¿no? Cuando se impide el ingreso? Y sí, obviamente, o sea, me parece primero una falta de respeto que tanto el secretario de Salud Pública, que me conoce hace muchos años, como la señora directora, que también me conoce hace muchísimos años, que no tengan la dignidad de llamarnos a nosotros y decirnos personalmente cuál es la situación, por qué sucede esto que está sucediendo en este momento. De, por ejemplo, colegas que han estado 25 años en la jefatura de la guardia o tantos años trabajando que ni siquiera den la cara para explicarle por qué se hacen estos traslados arbitrarios. Lo mismo ha sucedido con el resto del equipo de salud, o sea, con enfermeros, con mucamas, con maestranza, es decir, a todo el equipo de salud. ¿Han presentado una nota en la municipalidad también? ¿En qué consiste el contenido de la nota? Bueno, un poco se expresa esto que te estoy diciendo en este momento. ¿Sabes si hay contratado nuevo personal en el sentido de poder compensar los puestos de trabajo que han sido despedidos a fin de este año? Eso lo desconocemos, pero nosotros hemos solicitado que esto se declare y hemos tenido el apoyo de distintas asociaciones médicas que se declare zona de conflicto, con lo cual se pide a los colegas y al resto del personal del equipo de salud que no concurran porque es una situación de conflicto, es decir, es así. Una posibilidad, nuestro temor es que vengan médicos, o sea, profesionales o gente con poca experiencia y bueno, ellos tendrán después las consecuencias, ¿no? O sea, han tocado en este momento a gente que hace muchos años está trabajando en estos puestos de trabajo. Gracias.